Ir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. ...18:15, estamos en el 89.3... Se viene un programa fuerte, un programa analíticamente a fondo, lo cual implica la visualización de claroscuros. Estamos en el 11-50-12-35-89, y pueden comunicarse en las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, Radio Gráfica, como lo hacen habitualmente. Si usted ingresa ahora a Radio Gráfica, va a encontrar el material de Fuentes Seguras, el sentido de la reforma judicial que esta semana presentará el gobierno. Se avecina un debate realmente importante para la Argentina, en el cual hay que estar atento a los detalles y también a la filosofía de fondo que lo encara. Lo que es ostensible es, después de los últimos 4 años, muchos movimientos previos, en la eclosión de las prisiones preventivas en 2018, la persistencia de determinadas zonas injustas de la justicia, valga la paradoja, en el presente la reforma judicial es inevitable. Es decir, es parte del sentido común popular reformular. El arranque que está planteando el gobierno está vinculado con la agilización de trámites, ¿no? Con ampliar la capacidad de la justicia federal para que no existe una lentitud que pueda transformar en injustas causas aún cuando se resuelvan adecuadamente. Pero además, en el haber dejado andar a la intervención de la AFI lo suficiente como para empezar a ordenar la interioridad de lo que fue alguna vez la CIDE. Cuando llegaron los nuevos funcionarios, comandados por Cristina Camaño, no sabían ni siquiera cuántas personas trabajaban allí, no había registros efectivos, y el vínculo era fluido de los servicios con empresas particulares, básicamente con las empresas comunicacionales que difundían, según las necesidades político-jurídico-económicas, audios e informaciones, con el objetivo de extorsionar, pero también de golpear sobre determinadas figuras de la vida política nacional. Eso se empezó a ordenar, como se visibiliza por estas horas, y el vínculo aparece más controlado. Pero la idea es institucionalizar ese control para evitar que los servicios de inteligencia contratados por el Estado argentino trabajen en contra del Estado argentino y, por supuesto, en contra de su pueblo. Pero hay más detalles, y algunos de ellos los fue formulando el propio Alberto Fernández. Levantamos la cortina un instante y vamos a una reflexión antes de escuchar a Alberto, preludiando el debate que se viene con visiones distintas aquí en La Señal. Y también vamos a repasar, junto con Martín Piqué, este presente contradictorio, donde sigue una interpretación dual continua dentro del espacio nacional popular. Aparecen críticas muy duras, con un cuadro de situación ya definido, que podríamos manifestar, va para atrás. Y por otro lado, aparece una confianza, una esperanza en el desarrollo que le brinda el gobierno y también en la conjunción de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, más el respaldo de sectores populares de la vida nacional. Esto no logra una síntesis, lo cual habla de un debate abierto, en algunos casos enriquecedor, cuando no se transforma en acusación cruzada que termina beneficiando las usinas de campañas del adversario. Pero cuando el debate se torna político y se entran a observar medidas faltantes, propuestas hacia adelante, perspectivas sobre lo que puede pasar, hay un enriquecimiento. El peronismo nunca negó el debate, sino que al contrario, lo agilizó y a veces lo llevó a zonas extremas. A ver qué decía a Página 12 Alberto Fernández en la entrevista relacionada con el tema jurídico. Y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema federal, de todo el sistema de la justicia federal. Un reordenamiento que va mucho más allá de lo que muchos piensan, que es como Dropi. No, es un sistema de toda la justicia federal. Es tan ambicioso como necesario. Porque el funcionamiento de la justicia federal, evidentemente, ha quedado se ha exhibido ante nosotros como un funcionamiento defectuoso. La reforma tiene, en principio, una ley que ordena, reordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, con más fiscalías, con más defensorías, con más tribunales orales, que funcione de otra manera. Pero es una ley muy ambiciosa, que es volver a reconstruir el fuero federal. Y además, avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la ciudad. Fuera de esto, hay una serie de problemas que expresa la justicia en su funcionamiento, que yo creo que debemos abordar y que exceden a la justicia federal. Ejemplo, ¿la Corte Suprema está funcionando como debe funcionar o debería funcionar mejor? Para funcionar mejor, ¿hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? Si se amplía el número de jueces, ¿hay que dividirlos en salas o no hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo la Corte Suprema tiene que intervenir? ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo funciona el Ministerio Público? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Vamos a poner el juicio por jurados de una vez por todas a la Argentina? Bueno, todo eso va a ser objeto de análisis en un consejo que me asesore durante 60 días. ¿Y quiénes van a integrar el consejo? Eso, no seas ansiosa, ya lo sabrás. Pero lo que digo es que intento hacerlo con mucha pluralidad, con mucha seriedad académica, y mi mayor preocupación es que nadie diga que hicimos este trabajo, pues ya veo venir, como fue Vicentín. No, hacen esto para garantizar la impunidad de fulano, de mengano, de perengano. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. No hay cambio de jueces, de fiscales, de nada. Las investigaciones que están en marcha siguen en manos de quienes están, que son los jueces naturales de los que habla la Constitución. Todas esas preocupaciones, todos esos cuidados los hemos tenido. En ese punto nos comentaban que Alberto Fernández ha observado la objeción acerca de los juicios por jurado, sobre los cuales puede incidir con intensidad la opinión pública, los medios de comunicación, y ha reflexionado que, por lo que ve, sobre los jueces también incide la opinión pública y especialmente los medios de comunicación. Por lo tanto, varias personas deliberando no tienen por qué ser más presionadas que un magistrado. Creo que en ese sentido no está de más repasar, y le agradecemos al Pájaro Rojo haber puesto de nuevo el artículo que realizamos de La Señal Medio sobre Canicoba Corral, su renuncia, y el entrelazamiento de causas a modo zigzag desde hace dos décadas a esta parte, en un seguimiento propio donde volcamos aspectos que van desde Moroni hasta las fotocopias de los cuadernos en el interín AMIA, no es poca cosa. Vale la pena asomarse también para entender el sentido del debate y por qué una reforma integral estructural es importante, ya que no se puede depender de los humores, de las presiones o de los intereses que confluyen sobre un juzgado. Fíjese lo que dice sobre la ley del arrepentido. Yo la revisaría, nunca estuve de acuerdo con esa ley. Nunca estoy de acuerdo. Nunca, nunca. Yo no creo en eso. No, no. Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito. Y eso es, en el derecho procesal, la declaración de confesión de un acusado. Y el sistema del arrepentido es un sistema que puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan solo para poder sentirse liberado. Vi días atrás una serie en Netflix, que se llama Así nos ven. Cuenta la historia de, la historia, un hecho real en los Estados Unidos. Y ahí ven cómo manipulan a menores para que digan lo que necesitan la policía que digan para poder resolver el caso. Yo no estoy a favor de la ley del arrepentido. Me parece que es un sistema que puede llevar a alguien a manipular al que está en una situación de desesperación porque está privado de su libertad, y que el método es seguir como antes. El que quiera confesar, que confiese. Entonces, ¿se podría impulsar una reforma o eso no está todavía? A creer que esto desató un apoyo total, ¿eh? Hay polémicas, por eso las traducimos en La Señal. Gracias a los amigos que nos están escuchando: Gustavo Negri, Diego Martín Ruiz Díaz, Juan Nieves, Esther Sosa, Germán Ibáñez, Rosana Legaspi, Gabriel Aníbal Rearte, María Beatriz Costella, Pablo Suárez, Walter Tango Piazza, Daniel Vilá, Carlos Díaz, Neum Guzmerotti, Aldo García, Tincho Bravo. Y gracias a los amigos que difunden el programa en distintos puntos del país, ¿eh? Gracias Diego Martín Ruiz Díaz, Alicia Estera, Ale Vargas, Hernán Jauregui Ver. Y feliz día del amigo a todos los que han considerado a Fontana Rosa como epicentro, ¿no? Me pareció interesante, atractivo que la Argentina tenga dos días del amigo, uno por un médico que estaba mirando a los tipos que llegaban a la luna. Muy interesante, ¿no? ¿Qué sería el tipo? Soy amigo, bueno, lo llamo por teléfono a un amigo y le digo, che, llegaron a la luna. Y el otro, Roberto Fontana Rosa. Bueno, una manera de entrar al mercado para vender cosas, pero de manera un poquito más razonable. Bueno, es más razonable que esto que me postea Hernán Vázquez, que dice que Corea del Sur celebra el Festival del Barro. Yo creo que... que diga a pesar del coronavirus, el título no es tan importante, aunque tal vez para los medios locales lo sea, allá en Corea. Lo interesante es que la gente se embarra. Me parece una fiesta bastante chancha, bastante significativa por lo sucia. Veo a los chicos todos embarrados. Bueno, si esa es la gracia, felicitaciones a los amigos de Corea del Sur. Y también nos postea la esperanza. Dos vacunas, una en Gran Bretaña, otra en China, contra el coronavirus producen respuesta inmunitaria y son seguras. Bueno, cuando uno quiere creer, porque si no hay voluntad, no hay voluntad, Maya Caprini. Levantamos la cortina. Ya que estamos en proponer ideas y lecturas, vean Tiempo Argentino, cómo actuaban los enlaces judiciales dedicados a darle cobertura al espionaje ilegal. Y ahí tenemos enlazado el tema Poder Judicial con el tema Agencia Federal de Inteligencia. ¿Por qué razón es razonable, valga la redundancia, de lo que nos planteaban desde adentro las fuentes seguras cuando decían, mira, había, aunque más no sea un par de meses, dejar actuar a Camaño para poder ordenar esta situación porque el vínculo es muy profundo? Esto no quiere decir que se haya resuelto el problema, sino que se está sentando una base para poder resolver el problema a futuro. De otro modo, seguimos entrampados en una justicia que está tensionada por los intereses económicos que conviven con los grandes medios de comunicación y con las empresas más poderosas del país, pero también con una inteligencia que abona a la nación y opera en contra de la nación. Usted entra a Radio Gráfica, en general recorre el conjunto de las notas, creo que vale la pena acercarse a ellas, y también puede sumarse a Radio Gráfica, puede sumarse